A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Por creer en ti, he perdido a mis amigos, he perdido a mis antojos y a mi vida. Y como todos los jueves llega al aire de La Mosquitera, la columna de economía para llevarla a cabo, Nicolás Aroma, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Bien, bien, muy bien. Le cambiaron la canción, no sé si se dio cuenta. Sí, muy romántico. Bien, o algo así, la verdad que no. Me sorprendió el musicalizado. Lo sorprende. ¿De Spinetta? Bueno, se fue pues a Copani. Ignacio Copani y ya era difícil. Y ahora pero no bueno, sé. Esto superó todo. Esto lo sorprendió absolutamente. Como no sorprendió tanto el dólar. O sea, no sorprende. No sorprende porque, bueno, repasamos rápidamente que tuvo un fuerte incremento hace unos días el dólar. Ayer, fundamentalmente, que superó, llegó casi a los 45 pesos en el Banco Nación. Hoy parece ser que ha operado a la baja, digamos, porque es lógico que después de una jornada con alza rebote un poco hacia abajo, viene con un poco menos de fuerza el dólar hoy, pero es una situación que se va a empezar a repetir las semanas próximas. Esto no es una cuestión de un día o dos, sino que hay cuestiones ya técnicas que hacen que, y políticas, claro, que hacen que el dólar vaya a empezar a presionar. Lo decíamos, la apuesta total del gobierno política, diríamos, es hacer todo lo posible para que el dólar no se levante, no aumente de precio, ¿para qué? Para ganar tiempo hasta el periodo eleccionario, porque el incremento fuerte del dólar impactaría de manera directa en otra variable que le preocupa al gobierno, que es la inflación, que ya está muy alta, ya hay nuevas expectativas y nuevos recálculos de las consultoras privadas que la llevan al 40% anual, ¿no? Ya en 2019... Ya recordemos el 23% que se había presupuestado por el gobierno para la inflación de este año. Bueno, ya están las expectativas hoy en marzo, 28 de marzo, al 40, con un dólar que está a 45 hoy, pero que en tres meses no sabemos cuánto puede estar. Es bastante más alto probablemente. O sea que la inflación al 40 hoy es un gran peligro para la Argentina, porque puede que eso se actualice y se vaya más arriba, ¿no? En ese promedio. Entonces, claro, hoy el gobierno preocupado por el dólar, ¿por qué? Porque puede pegar en la inflación. Ya hay cuestiones que ya el gobierno, a pesar de ser muy malos indicadores, no le preocupan, o están en segundo plano, y que es el desempleo, la recesión económica y una caída de la actividad que no para de caer. Digo, ya no le preocupa porque ya sabe que eso se ha instalado, pero tiene efectos de corto plazo menores, digamos. O sea, no hay una reacción directa. En cambio, dólar e inflación producen una especie de nerviosismo más fuerte. Entonces, el gobierno está atacando ahí. Es muy grave la situación porque para que en un año electoral no le preocupe, ¿no?, el crecimiento del desempleo. Bueno, claro, eso es para que en un año electoral, donde en general siempre hay un repunte de la actividad económica, forzado por el mayor gasto público, forzado por un incremento de los salarios, una mejora en las paritarias, una reducción a veces un poco artificial y ficticia en algunos pagos de servicios o tarifas. Bueno, este año ya no le preocupa porque ya no lo puede hacer. Entonces, como ya no puede mover esa rueda que es mucho más difícil de movilizar, que es el crecimiento, ¿no?, y el empleo y la producción, está solamente intentando que las variables, que algunas no se le disparen tanto. Son el dólar y la inflación. El problema es que no está logrando contener esas variables. Y la inflación ya está proyectada en 40 y el dólar ya está en 45, cuando el promedio presupuestado por el gobierno para todo este año era de 40, 41 pesos por dólar. Entonces, bueno, vemos de nuevo cómo se desarman esas proyecciones que ya suponíamos mentirosas. Volvimos a confiar y otra vez son mentirosas. Claro. continúan por la misma línea, Nico, y cada vez, por ende, también frente a estas situaciones, se necesita más dinero para no ser pobres. Sí, hay, según datos de la Ciudad de Buenos Aires, en Capital, por ejemplo, se necesitan 27.000 pesos una familia tipo para no caer en la pobreza. En Mendoza viene por el mismo camino, un poco más bajo, alrededor de 25.000 pesos, una familia de 4 personas, para no caer bajo la línea de la pobreza, para no ser pobre por mes, lo que implica un incremento de la canasta básica que está por encima de la inflación de Mendoza, o sea, estamos hablando ya de cerca de 56%, bueno, anual, ¿no? Entonces es muy grave esa situación. Se van a difundir hoy datos de pobreza por parte del INDEC, pero según lo que se estima es que supere, ya la UCA informó que está por encima del 31%, ¿no? La pobreza en Argentina, ¿no?, aumentando 5 puntos año a año, ¿no? Es un incremento muy fuerte, y tampoco se puede esperar otro resultado. ¿Por qué? Y porque los salarios en baja, la caída del consumo, una recesión que viene ya siendo plato de todos los días, y aumento de precios, bueno, y mayor desempleo, la verdad que no puedes esperar que la pobreza no se dispare en gran medida. Hoy el INDEC difunde esos datos de manera oficial, pero se espera un incremento también de 5 puntos respecto del año pasado, o sea que puede estar, según el INDEC, cerca del 30% de la población. Bien, la verdad que es más que preocupante, como vos decías, Nico, 28 de marzo, ¿no? Recién estamos en estos inicios del año. ¿Qué irá a deparar de nosotros octubre, noviembre? Claro, ya eso es el larguísimo plazo, incluso claro, para el gobierno. Está intentando, como siempre decimos, está sostenida la situación por un respirador artificial de liquidez. Uh-huh. Quiero explicar un poco esto, que es la enorme deuda pública tomada por el gobierno, que hace que, por ejemplo, que aún no se perciban problemas para el pago de salarios de empleos públicos, de docentes. Uh-huh. y de médicos, digamos, del sistema de salud. Es por eso que la situación no termina de estallar. ¿Por qué? Porque la gran bola de deuda pública, estamos en el momento donde tenemos todos los fondos y aún no debemos pagarlos. Pasa en la provincia, se replica igual. Pero esa situación de liquidez está artificialmente puesta por esta deuda, pero tiene un límite y está llegando ese límite, que es que rápidamente hay que salir de la recesión para generar mayor cantidad de recursos y hay que empezar a pagar los vencimientos, ¿no? Mendoza es un ejemplo claro. Mendoza todavía no paga ningún vencimiento del capital de la deuda tomada, por eso es que hay mucha tranquilidad en los empleos públicos de que cobran a fin de mes. Pero la próxima gestión, si las situaciones generales, estructurales, no cambian, bueno, van a aparecer nuevamente esos problemas. Así es que, bueno, ese es el escenario, sí, muy, muy preocupante. Bien, más que preocupante entonces, Nico, vamos a seguir en esa misma, desde ese mismo lugar, y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, Gaby. Saludos. Abrazo grande. Abrazo. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de Economía.